para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para saludarles a todos los que están escuchando Aler Satelital. Esta es la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 7 de diciembre del 2018. Gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas. Vamos a saludar hoy a Radio Sur de Córdoba, socia de Aler. Está celebrando 30 años de vida. Lo están festejando hoy, pero nacieron el 10 de diciembre. Desde Aler y desde el equipo enviamos un saludo, un abrazo, un reconocimiento grande al trabajo que viene haciendo Radio Sur de Córdoba. 30 años luchando por la comunicación popular, luchando y acompañando a los pueblos. ¡Felicidades! Y estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. América Latina se prepara para enfrentar el VIH y controlarlo antes del 2030. En Nicaragua, movimiento feminista repudia deportación de la activista y líder Ana Quirós. En Chile, padre de Camilo Castrillanca acudió al tercer día de audiencia del juicio al Onco Facundo Jonegualla y entregó su apoyo al líder mapuche. Iniciamos en Colombia. América Latina se prepara para enfrentar el VIH y tratar de controlarlo antes del 2030. ¿Cuál es la situación de América Latina y este tema? ¿Qué mecanismos están utilizando para lograr ese control? Desde la esquina radio en Colombia nos informa. Un saludo para América Latina y el Caribe. Esta semana se celebra el Día Internacional de la Respuesta al VIH. Y para esta ocasión nos acompaña Andrés Cardona, consultor del proyecto Fondo Mundial del VIH Colombia, quien nos contará cómo está América Latina con el tema del VIH. Andrés, ¿cómo estás? Y bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y sobre todo por mostrar interés en un tema que tanto nos compromete, nos afecta, pero también nos apasiona. Andrés, y cuéntanos, Latinoamérica, ¿cómo está en el tema del VIH? Bueno, nosotros en América Latina podemos hacer un paneo de que estamos caminando a la respuesta. Naciones Unidas ha acabado de lanzar desde hace algunos años una metodología que se llama el Fast Track. Todos los gobiernos del mundo, y sobre todo, bueno, ahorita que hablamos de América Latina, se comprometan a que el 90% de las personas, de la estimación, de las personas que viven con VIH, conozcan si viven o no con VIH, y que el otro 90% accedan a tratamientos, y que el tercer 90%, después de acceder a tratamientos, tengan cargas virales indetectables, porque esta metodología del 90-90-90 es la única manera que los gobiernos han identificado con la que se puede eliminar el VIH al 2030, porque si una persona vive con VIH pero se toma su tratamiento y el virus le baja, tiene casi cero de posibilidades para transmitir la infección. Pero no todos los países de Latinoamérica han firmado el acuerdo del Fast Track City. ¿Y cuáles son esos países que han firmado? Lo ha firmado Panamá, lo ha firmado Bolivia, lo ha firmado Ecuador, lo ha firmado México, lo ha firmado Argentina. Sí. Colombia no lo firmó, aunque nosotros estemos trabajando en esa reducción de nuevas infecciones al 2030, nosotros no tenemos el acuerdo de París firmado, lo deberíamos tener, aunque estemos trabajando ya en el 90-90-90. ¿En América Latina ha crecido o ha decrecido la población con VIH? Podemos decir que hay nuevos casos y que venimos no creciendo en la misma intensidad como veníamos creciendo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, tenemos Argentina como el primer país de nuevas infecciones. Después tenemos a Paraguay como el segundo país que anualmente muestra mayor infección, el tercer país Bolivia y el cuarto país nosotros Colombia. Andrés, ¿cuál es el mensaje que debe quedar en la población para lograr ese objetivo de eliminar el VIH en el 2030? Empoderarnos de nuestro proceso de salud. Lo otro, exigirles a nuestros gobiernos que inviertan más recursos para el tema de la prevención. El tema de la salud se quedó en curar la enfermedad. Y esto es muy costoso. Entonces, exigir que la sociedad civil, viva o no conviva con VIH, le exija a los gobiernos mayor destinación presupuestal, mayor incremento en el tema de las políticas públicas para el tema de la prevención. Este fue un informe de La Esquina Radio Medellín, Colombia, para Contacto Sur. Y de Colombia nos vamos a Chile. Allí el padre de Camilo Castrillanca acudió al tercer día de audiencia del juicio que se lleva contra Lonco Facundo Jones Guala y entregó su apoyo al líder mapuche. Carla Mancilla, de Radio Universidad Austral de Chile Valdivia, nos informa. Padre Camilo Castrillanca acudió al tercer día de audiencia del juicio del Lonco Facundo Jones Guala y entregó su apoyo al líder mapuche. Marcelo Castrillanca, padre de Camilo Castrillanca, acudió al tercer día de audiencia del Lonco Facundo Jones Guala en el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia. Esto como una muestra de apoyo y solidaridad al líder mapuche. El padre del joven asesinado el pasado 14 de noviembre manifestó su preocupación por la situación del Lonco y por los distintos acontecimientos que afectan al pueblo mapuche. Marcelo Castrillanca llamó a terminar los montajes, agregó que no quiere más hermanos muertos y reiteró el mensaje de unidad de los pueblos ante las consecuencias del sistema. Estoy acá preocupado por la situación del Peñi Lonco Facundo, porque creemos que cada pueblo, cada nación, nosotros deberíamos estar más unidos. Porque en los últimos tiempos están aconteciendo situaciones que a nosotros como pueblo, nación mapuche, nos afecta mucho. No quisiéramos ver más montaje, no quisiéramos ver más detenidos, no quisiéramos ver más peñi muertos. Por lo tanto, creo que este es el llamado que deberíamos hacer como pueblo, tratar de aunar fuerza y enfrentar a las situaciones o en los sistemas que existen en cada nación. En cuanto a la declaración del abogado de uno de los carabineros involucrados en el operativo que dio muerte a Camilo Castrillanca, quien sostuvo que su representado no destruyó la evidencia, desmintiendo lo confesado por el ministro del Interior Andrés Chadwick y el general director de carabineros Hermes Soto, el padre de Camilo manifestó que tal vez hay muchos compromisos involucrados, los cuales el gobierno no quiere enfrentar. Marcelo Castrillanca hizo el llamado a que Carabineros entregue la información para saber la verdad de lo que pasó con su hijo y lograr justicia por su asesinato. También podemos probar, o no probar, sino que también hicimos alusión de que a lo mejor esa imagen existía. Tal vez tenga mucho compromiso con lo que el gobierno no quisiera enfrentar, pero sí lo que le pedimos a nuestro abogado que se prepare, porque acá va a haber mucha querella para poder enfrentar la situación, porque acá esa imagen debe estar en alguna parte, cosa que no lo quieren entregar. Lo que le pedimos a Carabineros, que entreguen la información para que nosotros podamos saber de una vez por todas la verdad que es lo que aconteció con Camilo. El padre de Camilo Castrillanca hizo un llamado a los estados a terminar con la persecución política del pueblo mapuche. Por ello, asistió a escuchar la audiencia y apoyar al Lonco Facundo Jones Guala en el juicio que enfrenta por el caso Pisu Pisué. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe. Todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador. Una producción de la red informativa de Aler. Y a las 3 horas, hoy estaremos revisando los resultados de la campaña continental Huellas de la Ternura. Caminata de Huellas de la Ternura, 100% ternura, cero violencia para los niños y niñas de América Latina. Una campaña que ha recorrido varios países latinoamericanos. Hoy estaremos conociendo cómo se han generado estos resultados. Y ahora nos vamos a Nicaragua. Allí hay un rechazo fuerte de parte de los movimientos feministas que están repudiando la deportación de la activista y líder Ana Quirós fue deportada a Costa Rica. ¿Qué pasó? Vamos a conocer estos detalles con Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Defensoras de derechos humanos e integrantes de diversas organizaciones feministas en Nicaragua condenaron la deportación de la defensora Ana Quirós, realizada por el gobierno el pasado lunes 26 de noviembre. Quirós, de 62 años de edad, es originaria de Costa Rica, pero por 40 años vivió en Nicaragua, en donde fundó, junto a otras colegas, el Centro de Información, Asesoría y Servicios de Salud, CISAS. Además, es integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, y con una larga experiencia en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la comunidad de lesbianas, gay, bisexuales y trans en este país. Quirós adquirió la nacionalidad nicaragüense en 1997 y desde entonces se ha destacado en la defensa de los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses. Hora antes de ser citada por la Dirección de Migración, en conferencia de prensa junto a otras activistas, dijo que su voz no se callaría. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, condenó la agresión del gobierno en contra de la activista y señaló que se violentaron una serie de normas constitucionales referida a los procesos de deportación cuando se trata de una ciudadana que adquirió nacionalidad nicaragüense. Núñez dijo que el gobierno ha desatado una serie de ataques en contra del movimiento amplio de mujeres y feministas por haber alzado sus voces para denunciar las violaciones a los derechos humanos en el país a raíz de las protestas antigubernamentales. Para su compañera de lucha, Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, esto no las intimida y continuarán denunciando los abusos del gobierno y reclamando justicia y democracia en el país. O sea, el feminismo ha sobrevivido milenariamente, pues, en sus luchas, pues, y creo que esta no va a ser la excepción. Nosotras seguiremos al lado de la gente, pues, al lado de las mujeres, resistiendo, pues. Dando nuestras voces, pues, para la denuncia pública nacional e internacional, pues, porque creemos que nos merecemos todo, pues, un país diferente, pues, un país donde podamos respirar todos, pues. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Y en El Salvador, las organizaciones ambientalistas y comunitarias siguen la lucha por el derecho al agua. Así lo informó Norma Ramírez de ARPAS durante la emisión vespertina de Contacto Sur. Sus luchas. Sus demandas. Nosotros en realidad lo que pedimos es la ratificación que haya, se reconozca constitucionalmente al agua como un derecho humano, ¿verdad? A la Comisión de Medio Ambiente que se siga discutiendo la Ley General de Aguas. Que es algo que nos interesa a todos y que si pasa esto de las aguas a que lo maneje otra institución, eso nos va a afectar mucho en los aspectos económico. Bueno, pues ahora toda la universidad salió a marchar porque no solo hay estudiantes, hay docentes, hay personal de mantenimiento que ha salido ahora, nos encontramos con los amigos de Landa también, que al final salimos a marchar porque esta ley privatizadora lo único que va a hacer es quitarle los recursos a los más pobres y quitarnos nuestros recursos porque el agua es nuestra también. El agua no se vende, caramba, no. El agua se defiende, caramba. El agua no se vende, caramba. La defensa del derecho humano al agua es la bandera de lucha de las comunidades y organizaciones ambientalistas desde hace más de 10 años. El agua, bien natural, finito y fundamental para la vida. El agua, bien natural, finito y tan amenazado. Este líquido vital es una parte importante de la existencia humana, del planeta mismo. Sin embargo, las grandes corporaciones lo malgastan, lo utilizan y lo amenazan. ¿Qué pasaría si el agua para consumo humano se privatiza? ¿Qué pasaría con la vida misma sin este bien natural? Esas son solo dos de las grandes interrogantes que se plantean las comunidades y organizaciones de El Salvador frente a las amenazas de mercantilización del agua. Ellas y ellos, que desde hace más de una década están luchando para que el agua sea reconocida como derecho humano y se garantice su gestión pública y comunitaria. Agua de mi madre, agua de mi abuela, si vienen amando, curando, si vienen amando. Agua de mi sangre, recorres mi cuerpo. La lucha en defensa del agua tiene un fuerte respaldo en las juntas y sistemas de agua que realizan la función de administración del bien natural en sus comunidades. Esto les permite organizarse y distribuir de forma equitativa el agua, para que todas las personas puedan tener acceso a ella. Sin embargo, este rol también es amenazado y perseguido. En junio de 2017, empresas privadas a través de partidos de derecha en la Asamblea Legislativa presentaron una propuesta de ley integral del agua, cuyo fin es, a todas luces, privatizar el bien natural, y en ningún momento considera el reconocimiento ni participación de las juntas de agua como administradoras de este vital líquido. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Ale, 2020. Te toca y te prende.